se oscureció todo el cielo y fue un espectáculo hermosísimo. Todos pudimos seguirlo a través de las redes sociales. Espectacular. Además, se vienen ya las tormentas en la parte oeste, que queda el Atlántico en Estados Unidos. Así que vamos a estar viendo y escuchando muchas noticias al respecto. Pero bueno, la semana anterior no pudimos estar con ustedes. Vaya que el trabajo y a veces también los problemas de salud nos complican un poquito el poder acompañarles sábado a sábado. Pero ya, está todo resuelto. Estamos modo vacaciones, modo verano de las artes. También, otra de las noticias de estas últimas semanas es que ya no habrá fiesta de las luces. Ya nuestro centro histórico no se vestirá y se engalanará durante 3 días en las iglesias y en los edificios patrimoniales más importantes con las luces, porque ha dicho el municipio y las autoridades que se gasta mucho money. Y ya saben que el cash money en este momento, en este presente inmediato, no es uno de los buenos en nuestro país, así que se cancela durante el 9, 10 y 11 lo de la fiesta de la luz y se va a cambiar por algo que cueste menos. Recordemos que el primer año se gastó casi $900,000, $900,000, y es uno de los mayores gastos, ¿no? Y después decían que ya no había plata, que tampoco tienen para seguir invirtiendo en el metro, y vienen las trabas. Entonces, este nuevo periodo en el municipio, las autoridades han decidido decirle no a la fiesta de la luz y van a hacer otras actividades de menor impacto, pero que también movilicen un poco el comercio durante la gesta libertaria y el feriado del 10 de agosto, que justo cae hermosísimo, ¿no? Porque nos vamos de feriado desde el viernes 9, sábado 10 y domingo 11, esos 3 días. Y para la gente también que es amante del reggaetón y de esta música urbana, pues en la perla del Pacífico, en Guayaquil, se va a estar presentando exactamente el 10, sábado 10 de agosto, Maluma Baby. El colombiano viene después de 2 años con su gira 11 AM, así que les cae de película, van y visitan Guayaquil, también se dan un paseo por el barrio Las Peñas, llegan al Faro y el sábado 10 lo tienen apartado para Maluma Baby con su concierto. Va a haber un show espectacular. En los fines de semana posteriores les vamos a contar cuáles son los pedidos del artista colombiano para toda la productora de aquí que está solicitando. Pero por el momento les podemos contar que van a haber 2 escenarios. Toda la gente que va a ingresar ese sábado va a estar sentadita en su butaca sin pasar mayores aprietos, porque se va a realizar el show en el Estadio Monumental Banco del Pichincha, que le pertenece al equipo del Barcelona Sporting Club. Así que van a tener 2 escenarios, un juego de luces hermosísimo, el audio con los mayores estándares de calidad que está pidiendo el artista, por supuesto. Y aparte van a entrar 37,000 espectadores a este show. Se espera que el aforo esté de 37,000 espectadores, así que ya pueden ir apartando sus entradas para este concierto. Y aparte, como nos queda en feriado, mucho mejor. Oigan, y también no me había presentado, soy Edu Muñoz, para todos los que nos están escuchando a través de la 940 AM. Y ahora sí, quiero decirles que este programa llega a todos ustedes gracias, por supuesto, al auspicio de Creaciones Marleo García. ¿Deseas que tu casa tenga un estilo diferente? Aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Todos estos productos, Alexis, nuestro control master, y Jorge, que hoy nos está acompañando también en la consola, ya han adquirido sus productos de Creaciones Marle Hogar y los vecinos están muertos de la envidia porque estos productos son 100% mano ecuatoriana y de calidad, están preciosos. Así que si ustedes desean también vestir a su casa de lujo como tiene Alexis y Jorge, ustedes pueden realizar su pedido o si desean más información, pueden copiar el número de WhatsApp de la señora Marlene Moreno, que es su propietaria, a través del 0998-424953. Te lo repito, si no lo copiaste, pues espérate, ya te lo dicto. Te voy a dar 3 segunditos hasta que tomes una hojita y tu esfero para yo poder repetirte nuevamente el número de contacto de Creaciones Marle Hogar. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya tienes el esfero y el papelito? Muy bien, ahora sí te lo dicto. 0998-424953. Más despacio, claro, por supuesto. 0998-424953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país, eso sí, previo pago. También a Cosméticos Seitu, para mujer y para hombre. Esta es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos y, lo más importante, no testados en animales. Alexis le compró para su mamá productos de Cosméticos Seitu. Quedó impactada la mamá y Alexis se le está robando también, porque no es solo para mujer, sino también para hombre. Así que los dos están usando, y ahora que está el sol más radiante, el sol de verano, es importante cuidar nuestra piel. Y para la mujer, Seitu ofrece una nueva línea de maquillaje a prueba de agua y sudor. Por supuesto, a las que se van a la piscina o ya están en Atacames, en Tonsupa, en donde más, en Mompiche, en la parte de Salinas, allá en Manta, en las lindas playas de Manabí, Playa El Murciélago y todas las que tenemos a lo largo y ancho de nuestro perfil costanero, vayan y en su bolso introduzcan productos Seitu, porque son a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel, sino más bien que la nutren, y por ello en las bases líquidas, que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán vida a tu rostro. Eso es espectacular. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar un WhatsApp al 0983-167986 con Zulay Lara, nuestra asesora. Hay promociones por julio y agosto espectaculares para que vayas y disfrutes de las playas. Y les recordamos que nos están escuchando a través de la 940 AM en www.radiocce.com. Ahí, cuando ustedes ingresen a www.radiocce.com, van a encontrar toda la programación, pero por días. A nosotros nos van a ubicar en Sábados Juveniles. Ingresan ahí donde dice Sábados Juveniles y se les va a desplegar todos los programas que tenemos a partir de las 7 de la mañana, claro que sí. Y ahí van a encontrar a las 11 de la mañana Plan Ideal. Yo les invito a que escuchen todos nuestros programas en el formato de podcast, que lo van a encontrar ahí. Y también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, que son las que más nos ayudan a acercarnos a ustedes, que nos permiten estar ahí al lado, desayunando con ustedes en este preciso momento, ahí levantándose de la cama, arreglando la cama, sacudiendo las cobijas y las sábanas. Por supuesto, estamos ahí gracias a las redes sociales, y ustedes nos pueden contactar como @planidealse en Facebook y en Instagram, que estamos súper activados estas últimas semanas con noticias espectaculares que ya les vamos a ir contando más lueguito, pero no se preocupen, tenemos todo el programa, una hora espectacular. Y yo también les quiero decir que si nos quieren llamar a nuestra línea caliente a las 11 de la mañana, por supuesto, nosotros les vamos a contestar al 2220-966. Y también nos pueden contactar a nuestro WhatsApp, por supuesto, al 0939-526463. Te lo repito, por supuesto, no hay problema, te lo voy a repetir durante todo el programa. 0939-526463. Esa es nuestra línea directa de WhatsApp. Y este sábado les vamos a contar sobre el nuevo show que están preparando nuestros amigos de Zona Bastarda para el 20 de julio, que va a estar buenísimo. Acaba de llegar el director a la cabina. Además, hoy conocerán que la población guaraní ganó la prohibición y veto que impide el ingreso de empresas petroleras a, escuchen, a 180 mil hectáreas en la región amazónica. Ese es uno de los grandes logros por parte de las poblaciones indígenas de nuestro país. Muchas poblaciones indígenas van a ver lo que se viene, porque se van a parar. Esto ya no es chantaje, esto ya no es cuento. Esto se dio gracias a que las poblaciones indígenas han reaccionado a no permitir que empresas petroleras ingresen a su hábitat y lo destruyan. Esto y excelentes noticias van a estar en esta hora de programación aquí en Plan Ideal, por supuesto por Radio CCE. Y entonces, para comenzar con este sábado, en nombre de Plan Ideal, de Edu que está en el micrófono y de Alexis y de Jorge que no los ven pero que están con unas canciones buenazas y con nuestra cortina súper chévere, escuchen la cortina también, por supuesto. ¡Perfecto! Vean, ahí está. Entonces, vamos a acompañar durante esta hora de programación y queremos comenzar con una canción espectacular que yo sé que a todos ustedes les gusta. Estoy hablando de Ed Sheeran con su canción Shape of You. Suena aquí en Plan Ideal. Come on, come on, be my baby, come on, come on, be my baby, come on, come on. Así comenzamos de este sábado de Plan Ideal, amigos y amigas, mijines y mijinas, por supuesto, people, con esta gran canción de uno de los artistas Warner Music más aclamados actualmente, y es que, por ejemplo, Shape of You, con su videoclip oficial, supera ampliamente, escuchen esta cifra, los 4,000 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube, y ahora pues les queremos contar que ayer viernes, exactamente 12 de julio, se estrenó Número 6 Collaboration Project, que es su nuevo álbum y que cuenta con grandes colaboraciones como Khalid, Camila Cabello, Cardi B, Justin Bieber, Eminem, 50 Cent y también voces latinas como la de Paulo Londra. Algunos le escucharán de Eva, Adán y Eva, ¿no? Así que en este momento les quiero invitar a disfrutar del primer sencillo Beautiful People con la participación de Khalid, y al regreso les cuento qué tal ese videoclip. Still alone. ¡Epa, epa, señoritos y señoritas! ¡Qué excelente suena esta canción! Recién salida del horno, Beautiful People de Ed Sheeran y Khalid, que es parte de su nuevo álbum Number 6 Collaboration Project. El videoclip oficial acumula más de 29 millones de visualizaciones a 2 semanas de su lanzamiento. Y recuerden que lo escucharon primero aquí, por supuesto, en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y si quieren más canciones así, pueden darle like a nuestra fanpage en Facebook y en nuestro perfil de Instagram como @planidealc. Ahora vamos a escuchar a un gran talento antes de y después de esta canción vamos a regresar con la entrevista espectacular que tenemos para este fin de semana. Vamos a escuchar a un gran talento nacional y con su nueva producción. Con ustedes quiero presentar a Manu Mora y su canción Déjame. Naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Chulpicine no es un cevichochos. Chulpicine no es un plato típico. Chulpicine no es un circo. Chulpicine no es un CD pirata. Chulpicine no son gotas para los ojos. Chulpicine no es una banda de rock. Chulpicine es el festival de cine infantil y juvenil. ¡Cine para toda la familia! ¡Apúrate, apúrate que nos atrasamos a Chulpicine! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine. Arbolar tu imaginación. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpicine! ¡Es hora de Chulpicine! ¡Cine para toda la familia! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine. Arbolar tu imaginación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahí estábamos con esos mensajes de Radio Casa de la Cultura, haciendo las 11 de la mañana con 35 minutos, y estábamos escuchando antes de irnos al corte a Manu Mora con Déjame, ese es el nuevo sencillo debut del artista, y está con un gran equipo de profesionales. Está junto a José Salazar en la producción musical, a Juan Chapa en la dirección del video, Mar Valdivieso en la promoción, Sebas Ulloa en la coreografía, Dayo Valdivieso en la fotografía, y entre otros muchos. Y ella está preparando también su primer EP, que lo va a sacar en los próximos meses. Y ahora sí estamos con nuestro amigo de la casa, de Zona Bastarda, Pablo Roldán, quien es el director, y también estamos junto a una personaje más que nos va a contar, Pablo, de quién se trata, y ellos nos vienen a presentar El Sueño del Arce. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por visitarnos. Dale, muchas gracias por la invitación. Te presento a Sarasvati Rodríguez, es la compañera. Esta vez presentamos El Sueño del Arce, que es una comunión entre lo visual, lo musical y con la parte de comida. Entonces a ella les corresponde la quilla, es la dueña. Ya, yo lo había tenido apuntado como Arce, Alce. Alce. Alce, el animalito, el de los cuernos grandotes, ¿no es cierto? Acá tenemos a Sarasvati Rodríguez. Sarasvati Rodríguez. Ella va a estar dentro de la producción. Sarasvati, buenos días. Hola, hola, muchas gracias. Apégate nomás al micro. No le tengas eso. Estoy muy lejos. Ajá. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sarasvati Rodríguez. Yo soy parte de la Quilla Eco. Nosotros somos un emprendimiento que ofrece comida vegana y vegetariana, pensando más en la sostenibilidad socioambiental. Entonces nos hemos vinculado ahora con este proyecto, El Sueño del Alce. Buscamos explorar los sentidos de manera conjunta. Perfecto. El Sueño del Alce es un espectáculo de poesía visual y sonora. ¿Cómo vamos a ver esto, Pablo, en el espectáculo que va a ser, por supuesto, el próximo sábado 20 de julio, donde habrán dos funciones? La primera, solo una, a las 8:30, y el domingo 21 de julio, la otra también, no, o solo el sábado 20 de julio. Solo el sábado 20 de julio. 8:30. 8:30. Aquí. Sí. No. Perfecto. Si es que en el evento está en Facebook, que le invitamos a la gente a que entre, estaba la información. Dale, no. Bueno, corregimos, sábado 20 de julio a las 8:30, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo vamos a ver en el espectáculo inmiscuido la poesía visual y sonora? Ahora nos situamos en la terraza de la Catapulta, que es el lugar que vamos a ocupar. Está en la Guayaquil y Olmedo. Ocupamos la terraza y lo que hacemos es tener seis proyectores. Los seis proyectores van a hacer una secuencia de imágenes, las cuales son películas de los 50, también cómics de los 20-30 y en secuencia con lo que pensamos que sería el sueño de alguien, en este caso el del Alce, ¿no? A la vez que hacemos eso, vamos pinchando con las consolas que tenemos y también está de invitado en la música Mugre Sur. Perfecto, o sea, vamos a tener una tarima espectacular con la vista también al centro histórico, ¿no? Pues la tarima sería realmente la terraza, sí, y lo que tú puedes mirar es lo que sucede alrededor, es decir, en la plataforma, en la arquitectura de las edificaciones, ahí es donde proyectamos. No es mapping, es posicionamiento del video. Ya. Como salga. Y esta exploración de los sentidos también está vinculada con la invitación a degustar algo diferente, con la invitación a explorar el sentido del gusto a través de el sushi vegano. Nosotros somos especialistas en comida y en alimentación vegana, entonces estamos vinculándonos con esta propuesta. Así es, chicos, yo les quería también contar que va a estar aparte súper entretenido porque vamos a estar viendo en la arquitectura colonial que se presenta en el centro histórico, aparte de eso, de la imagen, el sonido y por supuesto de la comida vegana, sushi vegano. ¿Quieres que te cuente un poco? Sí, qué? Sí. Acabo de ver tu cara de inquietud. Había visto, me habían contado que había hamburguesa vegana, pero sushi vegano, ¿cómo va a estar presentado? ¿Nos cuentas un poquito más? Bueno, realmente hemos tomado la base del sushi, es decir, el arroz y las algas, y hemos hecho una cocina artesanal gourmet que mezcla muchísimas combinaciones de plantas, alimentos vinculados con la naturaleza, y los arma en un rollo de sushi. Entonces van a poder degustar al menos 6 combinaciones diferentes de sushi. Generalmente el sabor predominante del sushi es del alga, entonces se va combinando con varias otras cosas. Entonces usamos hongos rosados, usamos berenjenas, usamos miso, usamos incluso sabores frutales para lograr una perfecta combinación de sabores con el sushi. Claro, y por supuesto no se olviden, a las 8:30, les vamos a repetir, en la calle Olmedo OE318 y avenida Guayaquil, justo en el centro histórico, ahí está la casa Catapulta. No se olviden, sábado 20 de julio, la entrada, Pablo, cuesta... La recordamos por la comunión, la pusimos en $15, ¿sí? Está barato. Y aparte de eso, se llevan una degustación de sushi vegano. Sí. Y aparte, vamos a estar viendo... Y para evitar el frío, un vinito hervido también. Qué vamos rico, a tener vinito frutas, hervido. Es espectacular ese vino, ¿no? Y aparte me ven. Van a poder saludar con Pablo. Pablo les va a contar cuál es el performance de la obra esa noche. Sí, y aparte está el Mugre Sur, o sea, chicos, hay que aprovechar. Mugre Sur no hace ese tipo de comuniones, ahora hay que aprovecharlo, hay que mirarlo. Todo va a ser audiovisual, no va a haber, solo va a haber la presentación. Perdón, hay dos bailarines que nos acompañan también. ¿Ya? Entonces es como muy performero, como muy lo que hacemos, es decir, como tomando varios elementos de todas las disciplinas y en comunión lo desarrollamos. ¿Cuánto tiempo duró armar toda esta presentación que la vamos a ver? Únicamente el sábado 20 de julio, le repetimos a las personas, sábado 20 de julio a las 8:30 de la noche. Uh-huh. No, esta nos tomó como 2 meses realizarla. ¿Cuál es la perspectiva de El Sueño del Alce? ¿Qué es lo que vamos a poder observar audiovisualmente? Lo que acá es decir, nosotros ya en la parte escénica lo que planteamos es siempre como abrir muchas preguntas, ¿no? A partir de los sonores, es decir, mientras yo estoy tocando a través de una máquina, lo que te planteo es bailar, si te da ganas de bailar, a través de lo que vamos produciendo inmediatamente, es decir, con un programa que se llama Ableton, entonces vamos produciendo la música al instante, ¿sí? Es decir, es distinto. No está ya la música producida. No. Está todo ahí por hacerlo. Entonces, mientras sucede, mientras vas degustando el sushi, nosotros vamos produciendo la música. Es por eso que está el chico de Mugre Sur. Es un experimento, pues se podría decir también. O sea, no diga un experimento, porque sabemos lo que hacemos, entonces... Pero vamos a ver cómo reacciona la gente. Sí, ponele. Es decir, nos va bien en otros lugares. Ya. Ahora lo vamos a abrir estos nuevos espacios. Zona Bastarda siempre está irrumpiendo espacios, ¿no? Sí. Esa es la misión. Esa es la misión. La próxima una bomba. Además, realmente la invitación es a que la gente conozca cosas nuevas y se atreva a salir de lo cotidiano y de lo común. Entonces, es por eso también que estamos juntos en esta propuesta, que es bien divertida, es una cosa completamente nueva. Es invitar a la gente a escuchar también otro tipo de música al que no está acostumbrada necesariamente. Es una combinación de varios ritmos y eso también es bien, bien interesante porque no necesariamente estás acostumbrado a lo que vas a escuchar. Claro. Entonces, realmente es una invitación a probar estas otras alternativas. ¿Tenemos ahí algún acceso, algún parqueadero cercano para sí. la gente? Hay dos accesos. Uno son casi cerca a la Marín, que son los dos parqueaderos del Montúfar. ¿Ya? Arriba en la Guayaquil tienes otro. El Calizán. Y el otro que está en la Plaza del Teatro. Ajá. Hay cuatro parqueaderos. Perfecto. Chicos. La gente no se puede perder, entonces les vamos a ubicar nuevamente. Casa Catapulta, entre la calle Olmedo, OE318 y Guayaquil. Ahí la van a encontrar, ¿no es cierto? Va a comenzar el show a las 8:30, así que, people, no llegue 8:30, llegue 8:20, 8:15, para que consigan unos buenos puestos, para que puedan disfrutar, porque esto no va a estar ahí cerquita de usted, van a tener que observar alrededor, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue esto de conseguir el apoyo también de la gente, de los vecinos que están ahí cerca en las otras casas? ¿Fue difícil? No saben, no tienen la más remota idea. Es decir, lo que hacemos nosotros es decir, hacemos disrupciones en el espacio público. Es decir, no creo, es como abrir un poco el sentido de que la ciudad te pertenece. Sí, necesitamos un permiso. No sé si necesito un permiso para tirar videos. No sé. Vamos a ver qué pasa. Sin embargo, en términos de... Fue una de las inquietudes que a mí me surgieron también, como recordarás. Pero en realidad, parte de los lugares en donde se va a proyectar son espacios, por ejemplo, son las azoteas de otras casas, son los techos de casas que están alrededor. Y es un edificio donde generalmente son oficinas. Entonces, en realidad, no estás irrumpiendo con la cotidianidad de la gente, porque esto es a partir de las 8:30 de la noche, donde generalmente el centro ya duerme, digamos. Entonces, lo que vamos a poder ver, y realmente desde cualquier parte de la terraza, eso también es súper bueno que quería mencionar, que desde cualquier parte de la terraza donde tú te ubiques, vas a tener acceso a ver las distintas proyecciones. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, se van, es como tú estás en la mitad, en el corazón desde donde se van a hacer las proyecciones. Entonces, alrededor de toda la terraza, tú tienes esa visión. Puedes tener los 360 grados de visión de los distintos videos, y eso va acompañada con la música que les estaba planteando, que me parece lo máximo, y obviamente con este explorar de los sentidos a través del gusto también. Qué bacán estas nuevas iniciativas. Gente, por favor, llamen, escriban al evento en Facebook, que está El Sueño del Alce en Facebook, lo pueden contactar, ahí tienen los números telefónicos. Pablo, si les decimos los números telefónicos, ¿dónde se pueden contactar para comprar o reservar las entradas? ¿Cómo se puede hacer? Deben reservar la entrada, igual la podemos dejar en su casa, con un costo extra de $80. Los números que puedes contactarte, el mío personal, anótelo por favor, no me mande fotografías, 099-573-6324. Un poquito más despacio, Pablo, a ver, vamos, 099-573-6324, número de Pablo Roldán, les repetimos, 099-5736-324, y también de Sarabastis, el número de la quilla, el número de la quilla y co, es el 02-512-4892. Pueden solicitar información y obviamente sus reservas. Y también el celular personal mío, que es el 098-752-7590. A ver, perfecto. Vamos repitiendo. 025-124-892. Uh-huh. Perfecto. Y al celular... 098-752-7590. Esos son los números, no se van a arrepentir. Son $15 que incluye menú degustación de sushi vegano. Ahí está. Yo también me quedé con la inquietud, así que de ley vamos a estar esa noche ahí. No se pierda, sábado 20 de julio a las 8:30. Le repito, people, no llegue 8:31 porque el show va a estar buenazo. Y si llegan 8:35 ya se van a perder 5 minutos de la presentación. Sí, 5 minutos en video es montón, ¿no? y de música peor, o sea, sí. Ya llegas desambientado, vas a estar súper aburrido porque no vas a entender la historia. Sí, ponele, que es así. Pero, no, sí, claro. Es, y vamos a buscar la puntualidad. Basta de la hora ecuatoriana. Ahí está. No. Entonces, más. 8 y 29 estará entrando la última persona, porque la que entró 8 y media ya se va a perder de todo. Ahí está. Apuntes en ese día en la agenda. Oye, ahora que tenemos el celular, ahí tenemos el calendario más rápido, porque ya las agendas las dejamos a un lado y ya ahora solo el celular siempre en el bolsillo. Sábado 20 de julio están invitados a El Sueño del Alce en la Casa Catapulta en la calle Olmedo y Guayaquil en el Centro Histórico, y aparte con el ambiente del Centro Histórico que siempre se ilumina en las noches, ¿verdad, Pablo? Sí, está buenísimo. Chicos, por favor asistan, chicas también. Todos los cuerpos, todas las cuerpas, todo el cuerpo, por favor asistan, estamos dispuestos a darles mucho amor, nada, siempre invitados. Y con el cariño de la comida que va a estar a cargo de Sarasvati, ¿no es cierto? Sí, yo soy parte de un emprendimiento que se llama La Quilla Eco, y también aprovecho para invitarles a conocer nuestra propuesta alimenticia. Estamos ubicadas en la Pinta de 730 entre Reina Victoria y Almagro. ¿Cerquita de aquí? Sí, cerquita. Hacemos comida vegana el 80% del año cuando estamos trabajando. Y ahora estamos en la feria que se llama The Vegan World Market, y estamos mostrando toda la propuesta vegana, ambientalista, sostenible, pro derechos de los animales. Ahí está, dos emprendimientos, no se olviden. Zona Bastarda en Facebook y en Instagram, y también Quilla y Co. Quilla en y Co. Facebook, ¿sí? Y en Instagram. Dos emprendimientos fabulosos. Les agradecemos por haber estado, no, Pablo. Gracias. Tú eres amigo de la casa. Igual, y ahora nos has traído a Sarasvati también, amiga de la casa desde ya. Otra vez les volvemos a hacer la invitación a toda la gente que nos está escuchando. Asistan, chicos, chicas, chiques, todos, por favor, asistan. Es importante encontrarnos porque realmente ahí nos significamos. No hay otra oportunidad. No se va a dar. No piensen que voy a regresar porque no lo voy a hacer. Porque el día lunes las multas, sí, caen. No. Es el día indicado, el sábado 20, 20 horas 30, Guayaquil y Olmedo, Casa Catapulta, Mugre Sur, Zona Bastarda, La Quilla y Co. Es decir, no pida más, que no hay. Sí, bienvenidos, bienvenidos a probar esta propuesta de explorar los sentidos. Seguramente va a estar súper divertido, entonces nos vemos pronto. Es cerquita acá, el 20, faltan poquísimos días, entonces vengan a conocer nuestras propuestas. 20, no se pierda, oiga, es el próximo sábado, después de Plan Ideal a las 12, ya puede estar haciendo el almuerzo, mientras tanto ya ha guardado su y ha reservado su entrada, y a las 8, llegue mejor a las 8, hasta eso encuentra hasta parqueadero, sí, no hay problemas, claro. Va por todas las calles de ahí. Tiene 4 opciones de parqueaderos para que no se pueda perder. Y de ahí tiene 20 minutitos hasta bajar a la Casa Catapulta y disfruta de un show espectacular. Y ahora sí, para despedir esta entrevista, les queremos invitar a escuchar a otro talento nuevo de la escena musical. Mía Orellana, a quien le mandamos también un abrazo, y escuchamos su tema, Por Ti, aquí en Plan Ideal. Comenzaste la historia por ahí. decirte que te quiero más y más. Estás lejos, bien lejos. Debí darte una oportunidad. Y yo que alguna vez sentí que mi corazón latía por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti. Oigan, chicos, chicas, chiques también, ¿qué tal? Oigan, estábamos escuchando esta canción Pepa, Pepa, de la cantante Mía Orellana, que les cuento que recién tiene 16 años y acabó de lanzar su segundo sencillo, y que es de exclusividad de Plan Ideal, que se llama Por Ti. Esta es una secuencia de su primera canción, Secreto. Ambos temas tienen una base de pop urbano y fueron creados con el toque fresco, sutil y moderno que impone la joven intérprete. Y como ya se nos va pasando, el tiempo pasa volando últimamente, yo no sé qué pasa, cierro mis ojos, es como que haya descansado 5 minutos y ya suena la alarma, no sé. Alexis tiene algo que ver en esto. Yo cacho que sí. Y ahí se está riendo. ¿No ven? Ahí está, no es mentira. Y bueno, ¿se acuerdan que al principio les había contado del tema de que la justicia ecuatoriana confirmó que el jueves 11 de julio de 2019 se dio el fallo definitivo que impide el ingreso de empresas petroleras a casi 180 mil hectáreas del vasto territorio de los indígenas guaraníes en la Amazonía? ¿Se acuerdan que ya les conté? Ahorita les voy a ampliar la información. Pues este proyecto, que era impulsado por el gobierno, una sala de la Corte de Justicia de la provincia amazónica de Pastaza, atentos a esto, decidió negar el recurso de apelación presentado por el Ministerio del Ambiente y la Procuraduría, que es el abogado del Estado. Según su resolución, al rechazar esta apelación, la Corte ratificó el fallo de primera instancia dictada por el Tribunal Inferior de Pastaza en abril del 2019. Dentro de una acción de protección planteada por los guaraníes de esa provincia para mantener sus 180 mil hectáreas libres de la extracción del crudo. Esa demanda fue presentada contra las carteras del ambiente y de energía y recursos renovables, de recursos naturales no renovables, pero esta última decidió no apelar la sentencia. La sala de la corte se instaló el pasado 1 de julio en la localidad del Puyo. Para conocer el recurso de apelación, en la acción de protección, los guaraníes lograron el fallo a su favor, atentos, al argumentar que existió una violación al derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta previa, libre e informada sobre planes de explotación de recursos no renovables en sus tierras. Como medida de reparación, el tribunal dispuso que el Estado realice una nueva consulta. El Ejecutivo sostiene que cuenta con los permisos para licitar el denominado bloque petrolero número 22, que incluye 180 mil hectáreas del territorio guaraní en Pastaza, gracias a una consulta realizada en 2012 a los nativos. Sin embargo, los guaraníes alegan que los funcionarios llegaron entonces en avioneta y obtuvieron el aval con engaños, comida y refrescos, con unos 4.800 miembros. Los guaraníes son dueños de unas 800.000 hectáreas de selva en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana, una pequeña parte de la cuenca amazónica ecuatoriana. La ley reconoce la jurisdicción indígena, pero mantiene la potestad del Estado sobre el B. A raíz de la demanda, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables señaló que el bloque 22 actualmente no se encuentra en proyectos de ser licitado. La Argentina Petrol había desistido previamente de presentar una oferta debido a la falta de reservas de crudo como para afrontar el riesgo de las inversiones en esa zona petrolera. El Estado corre el riesgo de que esta sentencia histórica detone un conflicto con otros pueblos indígenas que también han sido consultados para consentir el ingreso de petroleras a sus tierras, tras lo cual han mostrado inconformidad. Además, Leonardo DiCaprio, Chris Evans y Max Ruffalo, estos dos últimos que son actores del mundo Marvel, se han unido a la lucha del pueblo guaraní, así como lo estamos haciendo nosotros de este día, para preservar este territorio intacto. Y ahora sí, para despedirnos, y es que ya llegó el tiempo de despedirnos, les vamos a dejar con la canción de 4M y Alquilados Quiero. Soy Edu Muñoz. People, atentos a todas nuestras redes sociales, @planideal. Ese ha sido un gusto acompañarles durante una hora de programación. Alexis y Jorge también les dice chao, hasta el siguiente sábado. Les dejamos con Quiero de 4M y Alquilados. Chao. Yo me acerqué, la miré, de su boca yo me antojé. Ella sabía que la quería besar, ella sabía que me encantaba. Mami, que más se me pegaba cuando me miraba, pero ya nada, nada le importaba. Y cuando me acerqué a besarla, dijo que aquí no pasó nada. Oye, ven, dame lo que quiero, quiero. Tú decides, yo sugiero. Lo que quiera, es tan solo un beso. Está bien, soy sincero, un poco más que eso. Todo lo que quiera, es tan solo un beso. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Oye, ven, dame lo que quieras. Quiero. Tú decides, yo sugiero. Eso que tú eres para mí, si no lo haces es posible que me infarte. Todo lo que quiero es tan solo un beso. Está bien ser sincero, un poco más que eso. Todo lo que quiero es tan solo un beso. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Alquilado, oh. Yo me acerqué, la miré, de su boca yo me entregué. Ella sabía que la quería besar, ella sabía que me encantaba. Danza que más se me pegaba, el mundo no miraba, pero a ella nada, nada le importaba. Y cuando me acerqué a besarla, me dijo aquí no pasa nada. Oye, ven, dámelo. En este momento nos vamos, pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti. Canciones,